Sección 4 de Cuentos del Continente Oscuro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Carmen Liñán. Cuentos del Continente Oscuro, de C.J. Mansfort. Los tesoros de la urna. Me parece, Federico, dije sin poder disimular mi enojo, me parece que Hassan nos ha metido en un enredo del que ni empleando todo su ingenio sabrá sacarnos. Cuando por primera vez llegamos a esta ciudad, las dos reinas y todo el pueblo nos recibieron bien. Ojalá no hubiéramos traído al árabe. Dentro de 24 horas tal vez hayamos muerto. En verdad que las cosas se presentan muy mal para nosotros, respondió mi amigo. Pero mira a Hassan. Si es que piensa que nuestro fin está cercano, ha resuelto por lo visto aprovechar bien las pocas horas que le quedan de vida. Y Federico indicó con la mano al árabe, que a poca distancia de nosotros conversaba alegremente con la más joven de las dos reinas que gobernaban la ciudad en que nos hallábamos. Al salir de Trípoli, habíamos tomado la dirección del sudoeste y después de una marcha de 30 días nos encaminamos a aquella ciudad atraídos por la curiosidad que un mercader de esclavos había despertado en nosotros. 2 días después de habernos despedido del árabe, llamado Abu Telek, penetramos en una profunda barranca que parecía haber sido alguna vez el lecho de un río. Nos hizo suponer esto la forma redonda de las piedras que hallamos en el fondo, entre diversas clases de vegetación y esparcidas entre los dos lados altos y perpendiculares de la barranca. Atravesamos esta persiguiendo a un pequeño tigre que habíamos herido, cuando de improviso nos encontramos con que el animal corría por la empedrada plaza de una ciudad cuya historia hubimos de conocer después. En aquel sitio, los dos lados de la barranca se ensanchaban, formando cada uno graciosas curvas de peñascales, cuya árida desnudez quedaba compensada ampliamente con los maravillosos tintes de la piedra arenisca de que estaban compuestos. Con el reflejo de los rayos del sol, las abigarradas peñas de la barranca parecían interminables filas de brillantes joyas de todos colores. Una de las filas formaba una especie de ancha cornisa plateada, con rayas de color rosa y anaranjado, circundada de un precioso arco de color morado. Había otras de gris y granate y algunas de color verde y azafranado. En la base del peñascal, la inclinación de las rocas formaba caprichosos huecos que estaban destinados a sepulturas, y había también otros muchos sin aplicación ninguna. En uno de estos huecos, que eran espaciosos, habíamos nosotros encontrado refugio el día en que comienza mi relato, 2 semanas después de nuestra llegada a la ciudad, la cual extendíase a nuestros pies ricamente adornada por todas partes de esculturales cornisas y magníficas pilastras. Una elegante escalera con su correspondiente barandilla conducía a los huecos o cuevas desde la ciudad, en cuyo centro elevábase un suntuoso palacio de piedra caliza blancuzca, que aunque de antigua construcción, había resistido los estragos del tiempo y hallábase en tan buen estado como el día en que se edificó. Un poco más allá del palacio, nos llamó la atención un gran anfiteatro descubierto, con millares de asientos formando círculos concéntricos. En el centro del anfiteatro elevábase a grande altura una columna cuadrada de granito, de color gris muy pálido y de perfecta construcción. La parte superior de la columna tenía la forma de una urna enorme. Medía la columna unos 80 pies en cada uno de sus 4 lados, completamente lisos y perpendiculares, y en uno de ellos veíanse señales inequívocas de que alguien había pretendido escalarla, aunque inútilmente, pues el osado trepador, habiendo sin duda perdido el equilibrio, había caído a la plaza desde una altura considerable. Al llegar a la ciudad, supimos que la gobernaban 2 hermanas, hijas del difunto sultán, y que estaban obligadas, bajo pena de muerte, a ser leales una a otra. Tan pronto como nos recibieron en palacio, las dos reinas parecían haberse olvidado de nuestra presencia allí, o a lo menos no les inspiraba interés ninguno, mientras que, por el contrario, a Hassan le colmaban de atenciones y obsequios. Para festejar un acontecimiento tan extraordinario como la llegada de unos extranjeros, mandaron las reinas que se organizasen algunas diversiones públicas, entre las cuales debía figurar una lucha de 2 hombres, a estilo de los gladiadores romanos, y una de 1 hombre contra alguna o algunas fieras. Durante la celebración del espectáculo, Hassan desafió al más afamado luchador, a quien consiguió arrojar al suelo. Desde aquel momento, el árabe se granjeó por completo las voluntades de las dos reinas, mientras que los jefes de la ciudad comenzaron a fraguar planes para perderle y perdernos a nosotros también. Pronto se enteró la gente de que nuestro juicioso guía prefería a la más joven de las reinas, para quien tuvo todo género de atenciones. Pasó largas horas con ella, refiriéndola a alguna de las aventuras que había corrido con nosotros, y envidiosa de estas atenciones, la otra reina dio gustosa oídos a las palabras de sus astutos consejeros, quienes declararon que el árabe, ayudado por nosotros, tramaba una conspiración para obtener el mando de la ciudad y casarse con la reina más joven, mientras que ella sería destronada y desterrada del país. Cierta noche, cuando Hassán conversaba con Ahila, la reina más joven, y nosotros estábamos reclinados ociosamente a su lado en unos cojines, un tropel de hombres armados penetró en el salón, y a pesar de nuestros esfuerzos para impedirlo, la reina, Hassán, Federico y yo fuimos arrojados a la calle. Procuramos defendernos para rechazar aquella agresión, pero no pudimos hacer uso de las armas porque nos las quitaron. Después quisimos huir, pero las entradas de la ciudad, una a cada lado del valle, estaban tan bien guardadas que hubiera sido inútil el intentarlo. La idea de escalar los peñascales perpendiculares era descabellada, de manera que quedábamos encerraditos en la ciudad hasta que resolvieran lo que habían de hacer con nosotros. Ninguno de los habitantes se atrevía a darnos acogida ni a hablar con nosotros, así que juntamente con Ahila nos vimos obligados a buscar refugio en una de las cuevas de que antes he hablado. Era alta de techo y en parte se hallaba descubierta, de manera que la luz penetraba en ella libremente. En el momento en que Federico iba a llamar a Hassán, sentimos ruido de gente que se aproximaba y dirigiéndonos apresuradamente a la entrada, vimos que con gran pompa y verdadera solemnidad subía la reina rival las escaleras que conducían a nuestra cueva. Delante de ella marchaban numerosos esclavos, esparciendo flores por donde tenía que pasar, mientras que otros enarbolaban grandes hojas de palmera para protegerla de los ardientes rayos del sol. Formaban la comitiva de la reina buen número de árabes atezados y vigorosos, ocupando el puesto de jefe o ministro, el mismo a quien Hassán había derrotado. Sus facciones eran marcadamente hebraicas, con el cutis moreno y el pelo negro. Preciosas joyas brillaban en la túnica, en el turbante y en la capa sin mangas que constituían las vestiduras del árabe, el cual en una mano llevaba un ancho sable curvo y en la otra un reluciente escudo. Tan pronto como Ahila se fijó en los que se acercaban, dijo que había sido decretado ya nuestro destino y echó a correr gritando al otro lado de la cueva, a donde la siguió Hassán. Subió la comitiva y pocos minutos después nos encontramos delante de Sargona, la hermana de Ahila, esperando conocer nuestra suerte. El jefe árabe avanzó y postrándose ante Sargona exclamó: «Esos extranjeros han perjudicado y ofendido a nuestra amada reina. Esperamos vuestra voluntad. Decid, señora, la sentencia que habéis decretado para ellos». Sargona dirigió a nuestro guía una terrible mirada de odio con sus relucientes ojos negros. «La muerte para el árabe que ha conspirado contra nosotros», contestó. «La muerte para él y para los que conspiran con él. He dicho». Sin dar tiempo para que Federico o yo pudiéramos responder, Ahila se arrojó a los pies de su hermana. «¡Salvad a todos o a ninguno!», exclamó. «¿A qué me habéis condenado?». Sargona la levantó del suelo haciendo un gesto de rabia. «Tú vivirás, Ahila», dijo. «Tú vivirás, pero desde este momento estás destronada. El consejo ha resuelto que seas virgen consagrada al templo. Ve». Sargona dio unas palmadas y a pesar de la intervención de nuestro guía que trató de impedirlo, Ahila fue retirada de nuestra presencia. «Esclavos», continuó Sargona, «viviréis 2 días para morir al tercero. Mas se os perdonará la vida si antes del tercer día conseguís procurar para nosotros los tesoros de la gran urna, que son inmensos, y prometéis salir de la ciudad inmediatamente. Esta es la única condición. Muchos lo han intentado, pero ninguno ha conseguido llegar hasta la urna. Mañana al amanecer mediréis vuestra resolución, si queréis realizar la empresa o preferís morir sin intentarlo». Marchóse Sargona con su comitiva, y nosotros quedamos allí, bien convencidos de que las palabras de la reina referentes a la urna fueron pronunciadas solo con el propósito de despertar, sobre todo en la imaginación de Hassán, una esperanza vana de eludir la muerte. Federico y yo permanecimos durante un buen rato discutiendo acerca de nuestra crítica situación, pero inútilmente. No veíamos salida por ninguna parte. Mi compañero llamó a Hassán, que en un rincón de la cueva lamentaba amargamente la pérdida de Ahila, y cuando se acercó a nosotros le preguntó: «¿Cree usted, Hassán, que habrá alguna manera de salir de aquí? ¿Puede usted indicarnos alguna?». «Que Alá y Mahoma guarden a los sahibs», exclamó el guía. «Este mísero esclavo ha sido la causa de su infortunio. Por ahora, vuestro servidor no conoce manera ninguna. Si alguna le ocurriese, os lo diría enseguida. Por el momento, Hassán solo puede desear que vuestra suerte hubiera sido muy otra. Pero el agua se acaba alguna vez y el saco de dátiles, por muy grande que sea, también se acaba. Los sahibs han llegado a su última aventura. Vuestro fiel servidor lo deplorará hasta el día de su muerte. Que no tardará mucho en llegar, Hassán, observé. ¿Qué fue aquello que dijo Sargona acerca de la gran urna? ¿Cree por ventura que nosotros hemos de hacer lo que no ha hecho nadie? Si es así, preferimos no intentarlo. Si la urna encierra tesoros, que suba ella a buscarlos si quiere. Sahib, continuó el árabe, abrirse un camino para llegar hasta la urna en el tiempo marcado por Sargona es de todo punto imposible. Si teniendo todo el que quisieran no lo ha conseguido nadie, mucho menos habríamos de alcanzarlo nosotros en 2 días solamente. Agila ha referido a vuestro servidor la extraña y curiosa historia de la urna. ¿Tendríais gusto en oírla? —¡Venga! —exclamó Federico, lanzando chinitas a un escarabajo muy grande y rojo que pretendía subir a la cueva. —En algo hemos de matar el tiempo. Hassán se echó a nuestros pies y empezó. —Sahibs, de todas las misteriosas ciudades diseminadas por el continente oscuro, ninguna tuvo origen ni historia más extraños que esta. Dícese que allá, en los siglos pasados, llegaron unos edemitas al continente, que cerca de aquí cultivaron terrenos y se los repartieron, pero que acabaron por reñir. Los más fuertes dominaron a los débiles y los arrojaron del territorio. Al llegar a esta barranca y hallar en ella muchas cuevas que podrían servirles para habitar, resolvieron permanecer aquí y comenzaron a cultivar la tierra hacia el sur. Tuvieron suerte y, andando el tiempo, consiguieron obtener buenos pastos y enriquecerse con el ganado. Mientras tanto, la desgracia había perseguido a sus opresores, los cuales acabaron por enviarles mensajeros diciendo que estaban dispuestos a echar un velo sobre el pasado y a compartir con ello las riquezas del país. Los habitantes de las cuevas se negaron y entonces los de la tribu enemiga, que eran mucho más numerosos, resolvieron vengarse. Hicieron un círculo en derredor del prado y cuando los rebaños salieron a pastar le prendieron fuego. Las llamas se apoderaron de la corteza seca de los arbustos, los cuales ardieron hasta quedar reducidos a cenizas. Por otra parte, la abundante hierba seca de la tierra formaba ola tras ola de fuego que se acercaba cada vez más a los empinados lados de la barranca. El espacio se llenó de torrentes de chispas, de densas nubes de humo y de hojas encendidas, y los rebaños espantados corrían atropelladamente hasta los bordes de los peñascales. Allí se detuvieron hasta que llegó el fuego también, y entonces en horrible confusión se precipitaron a las profundidades, juntamente con los pastores, muriendo unos estrellados contra las rocas y otros entre las aguas de un caudaloso río que por aquella época corría por la barranca. Sin embargo, y a pesar de todo cuanto sufrieron, los habitantes de las cuevas se negaron a hacer las paces y situaron en las entradas algunos hombres que consiguieron defender la barranca durante algún tiempo. La tribu enemiga, viendo que todo era inútil, decidió interrumpir el curso del río, lo cual puso en grave aprieto a los habitantes de las cuevas. Merced al tráfico que habían mantenido con los árabes, obtuvieron ricos tesoros y abundantes joyas preciosas, y convencidos de que ya no había salvación para ellos, procuraron que las riquezas no cayesen en manos de sus enemigos. Comprendiendo que sería inútil ocultarlas en las peñas, reuniéronse para tomar acuerdo. En medio del río había un enorme bloque de piedra, sobre el cual levantaron apresuradamente una columna muy alta, formada con trozos de granito. En un lado dejaron un hueco por el cual podía subirse hasta la coronación, la cual, como ven los sahibs, tiene la forma de una urna. Por aquel hueco fueron subiendo las mujeres una por una y arrojando a la urna todas sus alhajas y todos sus tesoros. Terminada esta operación, taparon el hueco y regresaron a sus cuevas. La tribu enemiga no logró apoderarse de la barranca hasta que solicitó y obtuvo el auxilio de otra tribu cercana, la cual, como recompensa, exigió la mitad del botín. Entre las dos tribus derrotaron a los habitantes del valle. Las mujeres y los niños fueron reducidos a la condición de esclavos y muertos los hombres. Pero los conquistadores buscaron en vano las alhajas y los tesoros que pensaban haber hallado, y entonces sus aliados, creyendo que habían sido engañados, se lanzaron sobre la tribu victoriosa, la derrotaron y apoderáronse de la ciudad. A ellos les perteneció durante muchos siglos hasta que por fin llegó Trajano, el emperador romano, y la hizo suya. Algunos siglos después la reconquistaron los árabes y ellos son los que hoy la gobiernan. Muchísimos son los que han pretendido llegar hasta la urna escalando la columna, pero ninguno lo ha logrado. El último sultán, antes de morir, promulgó un decreto disponiendo que cualquiera que por cualquier motivo fuera condenado a muerte podría elegir entre llegar a la urna y obtener para la ciudad los tesoros allí encerrados o morir inmediatamente. A esto se refería Sargona cuando habló de la urna, pero vuestro humilde servidor calcula que es muy pequeñísima la esperanza que ofrece de eludir la muerte. Y calló Hassán. Tanto Federico como yo dudábamos de la exactitud de la historia. Tal vez en la urna habría tesoros encerrados, pero era el caso que en la base de la columna leíase la siguiente inscripción: Trajanus edificabit. La idea que nosotros teníamos respecto de la erección de la columna se apartaba muchísimo de todo cuanto Hassán había referido en su historia, y nosotros éramos los que estábamos en lo cierto. De una manera tan singular como inesperada pudimos comprobarlo. Poco antes del amanecer fui despertado por Hassán, que me llamaba suavemente. Me incorporé enseguida, encontré a mi lado a Federico y con gran sorpresa vi delante de nosotros a la reina Ágila. «Silencio», dijo ésta levantando la mano. «He venido porque la idea de que yo fui la causa de vuestro infortunio no me permitía conciliar el sueño». A la luz que despedían las dos antorchas colocadas en dos huecos de la pared, vi que la reina destronada vestía un precioso traje de seda blanca, ricamente bordado de perlas. Su magnífico pelo negro le llegaba casi hasta los pies, y el calzado consistía sencillamente en unas sandalias adornadas también con perlas. Estaba bellísima. De sus hermosos ojos negros salió una mirada de compasión que realzó su belleza y nos hizo mucho bien en medio de nuestras amarguras. «Es imposible», añadió, «que lleguéis a la urna escalando la columna, y en esto estriba vuestra única esperanza de salvación. He pasado largas horas pensando cómo podríais eludir la muerte, y Alá me ha inspirado una idea extraña. Aquí mismo, mientras esperaba yo que Sargona con sus ministros pronunciara vuestra sentencia, vi escalando y cayendo, pero volviendo siempre a su tarea, al escarabajo rojo, muy raro en esta ciudad. Solo aparece una vez en el transcurso de muchos años, y los supersticiosos aseguran que viene por mandato de Alá y para cumplir alguna voluntad suya. Se dice que el día en que un escarabajo rojo llegue a la urna, aquel día llegará también un ser humano. No hago caso de supersticiones, pero he ideado la manera de que el escarabajo venga en nuestra ayuda. El plan que he formado se lo comunicaré a Hassán, que me favoreció con sus atenciones y por esta causa se haya condenado a muerte. Los guardias duermen, pero sería imposible huir por las puertas, no lo intentéis. Lo que he pensado lo sabréis de labios del ilustre árabe, el príncipe de los luchadores, el hombre a quien yo adoro. ¿Que no da los resultados apetecidos? Pues vuestra situación no será peor. ¿Que los da? Pues habréis salvado vuestras vidas. Ágila se retiró un poco con Hassán y después de hablar con él un rato se alejó de la cueva, no sin antes haberle entregado un paquetito que consigo había traído. Al salir indicó con la mano el escarabajo rojo que se distinguía perfectamente por el brillante color de su cuerpo. Descansaba al lado de una de las antorchas. El agradable calor que despedía la llama fue sin duda la causa de que se detuviera en los esfuerzos que hacía para llegar al techo de la cueva. La reina pasó sin entorpecimiento ninguno por entre los guardias y nosotros nos acercamos al árabe para enterarnos del plan ideado por Ágila. Al principio lo encontramos ridículo, pero examinado detenidamente creímos que tal vez pudiera resultar y esperamos con impaciencia la llegada del momento en que pudiéramos ponerlo en práctica. Cuando amaneció, el jefe árabe, ministro de Sargona, vino a visitarnos y nos preguntó en tono de mofa si queríamos intentar la subida a la urna. Con gran asombro oyó la siguiente respuesta de Hassán. «Alá nos ayudará. Mirad, esto ha enviado para demostrarnos que nos protege. He aquí el escarabajo rojo». Estas palabras causaron impresión en el árabe. Al principio se desconcertó por completo, pero reponiéndose pronto preguntó con fingida indiferencia. «Esclavos, ¿qué queréis?» «Ser conducidos a la columna de la gran urna», respondió Hassán. «Venid, pues», añadió el árabe. Y sin más, le seguimos por la escalera a través de varias calles de la ciudad en las que se había reunido el pueblo para vernos pasar hasta que por fin llegamos al anfiteatro. Una vez allí, nos colocamos al pie de la columna coronada por la extraña urna. El pueblo, enterado de lo que pensábamos hacer, ocupó en muy poco tiempo los asientos del anfiteatro y al lanzar en derredor una mirada, vimos que se habían reunido miles de espectadores. Si Hassán llegaba a fracasar, ¿qué sería de nosotros? Por las miradas de aquellos fanáticos comprendimos que si resultaba vana la curiosidad que habíamos despertado, nos lo harían pagar muy caro. Al poco rato entró la reina Sargona acompañada de sus ministros y esclavos y fue a sentarse en su palco, situado enfrente de la columna y desde donde veía perfectamente todo lo que hacíamos. Pocos minutos después apareció su hermana Gila, la cual ocupó un asiento más modesto, más cerca del redondel. Noté que desde allí nos lanzaba cariñosas miradas de compasión y una vez que una de aquellas miradas se cruzó con la de Hassán, señaló un enrejado al otro lado de la plaza. Nuestro guía siguió con la vista la dirección señalada por Agila y se estremeció. «Sahibs», murmuró en voz baja, «mirad, si no logramos dar cima a esta difícil empresa, pronto quedará decidida nuestra suerte. Que Alá nos proteja». Dirigimos la vista hacia el enrejado que señalaba Hassán y comprendimos lo que nos esperaba si el plan de Agila no daba resultado. El pueblo, chasqueado, soltaría a los leones y seríamos devorados por ellos. Las fieras estaban ya impacientes por asegurar su presa, pues no hacían más que dar vueltas y más vueltas en la jaula, lanzando imponentes rugidos. Hassán desató el paquete que Agila le había entregado y descubrió una cuerda muy larga y delgada a cuyo extremo sujetó fuertemente una hebra de seda. Luego echó mano al turbante y sacó el escarabajo rojo que tanto había trabajado durante la noche anterior por llegar al techo de la cueva. El animalito, así como otros insectos de su especie, era muy fuerte y resistente, pues al cogerlo Hassán con el pulgar y el índice levantó con las patas el turbante. Enseguida ató al extremo libre de la hebra de seda el cuerpo del escarabajo y colocó este sobre los pulimentados trozos de granito de la columna. Cuando los espectadores comprendieron qué era lo que se proponía Hassán, reinaron unos momentos de ansiedad y silencio, y luego, al fijarse en que era rojo el escarabajo, la impresión fue tan grande que parecían no atreverse ni a respirar, mientras observaban los esfuerzos que hacía para obligarle a subir por la columna. Cuando al principio el escarabajo, encontrando que tenía alguna cosa atada al cuerpo, se dejó caer de la columna y apretó a correr, Hassán lo recogió del suelo y volvió a colocarlo en la columna. El insecto repitió la operación varias veces, pero tantas otras lo recogió Hassán con admirable paciencia y volvió a colocarlo en la columna. Por fin, el insecto no cayó más y empezó a correr desaforadamente por la columna, pero Hassán le cerraba el paso con las manos por todos lados menos por el de la subida a la urna. Después de muchas tentativas, el escarabajo, viendo que no había otra salida, echó a correr columna arriba, arrastrando con su cuerpo la hebra de seda. Tan grande era el insecto y tan vivo su color que se distinguía perfectamente según iba subiendo. Ya había llegado a más de la mitad de la columna cuando el fino pulimento del granito le hizo perder el apoyo y con gran disgusto de todos cayó al suelo. Instintivamente mis ojos se volvieron hacia el sitio donde estaban encerrados los leones. ¿Tendrían paciencia para esperar?, pensé para mí. Enseguida volví la vista hacia la columna y me enteré de que el árabe había vuelto a colocar al escarabajo sobre el granito. Seis veces cayó y otras tantas volvió a colocarlo Hassán. El pueblo comenzaba a alborotarse, pero nuestro guía, con una paciencia asombrosa, lo colocó por séptima vez, y entonces el animalito, corriendo velozmente, llegó por fin a la base de la urna. Federico y yo palidecimos de ansiedad. Una mueca de enojo se dibujó en el rostro de Sargona. Agila aplaudió alegremente y el árabe permaneció imperturbable. Tanta fe tenía en las supersticiones que le pareció lo más natural del mundo que el escarabajo llegara a la urna, por cuya base circular vimos correr al insecto mientras la hebra de seda ondulaba en el aire. «¡Que Alá nos guarde!», exclamó Hassán, observando que el escarabajo había dado una vuelta por la urna y se disponía a dar otra. «Si tira de la hebra con demasiada fuerza, somos perdidos». Se agachó el árabe y cogiendo un puñado de chinitas se las lanzó al insecto, pero no acertó a tocarle. Al repetir la operación tuvo más suerte y vimos que el escarabajo se agitaba en el espacio sin más apoyo que la hebra de seda que tenía sujeta al cuerpo, la cual iba quedando arrollada en la base de la urna mientras el animalito iba descendiendo por su propio peso. En cuanto llegó al suelo lo cogió Hassán y rompió la hebra. Cuando Agila vio al escarabajo saltó de su sitio y levantándolo con la mano delante de su hermana exclamó con marcada alegría. «Mirad», decía bien la antigua leyenda, «juro por el escarabajo rojo que los tesoros de la urna serán nuestros hoy». Al oír esto, muchos de los que rodeaban a Sargona la dirigían miradas que no tenían nada de tranquilizadoras. Se arrepentían ya de haber tratado con tanto despego a la joven reina, pues por lo visto llegaron a creer que ella era quien había trazado el plan ejecutado por Hassán. Este tiró suavemente de la hebra de seda hasta que la cuerda quedó enroscada en la base de la urna y las dos puntas en manos de Hassán. Bien poco tiempo tardó éste en preparar la cuerda de manera que pudiéramos elevarle a él, y efectivamente Federico y yo tiramos de buena gana del extremo libre de la cuerda. Pocos minutos después, el árabe llegó a la base de la urna y, trepando por una de sus enormes asas, desapareció de nuestra vista. Cuando de nuevo apareció, traía en la mano un magnífico collar de perlas, el que agitó en el aire exclamando: «¡Ajila! ¡Que venga Ajila! Y tras ella que vengan los sahibs». Nadie se atrevió a preguntar por qué había de subir la reina destronada, la cual casi de un salto se colocó en la base de la columna. Inmediatamente Federico y yo la subimos por medio de la cuerda hasta que el árabe pudo cogerla de la mano y entrarla en la urna. Pocos momentos después, Federico y yo, elevados por tres hombres que se prestaron gustosos a ayudarnos, entrábamos también en la urna, en la que descubrimos una especie de escalera de caracol que por la columna, la cual resultó estar hueca, conducía hasta más abajo de la superficie de la tierra, mucho más abajo. Siguiendo a Hassán, que había improvisado una especie de antorcha con algunos trozos de la cuerda, fuimos bajando hasta que llegamos a una galería abierta en la misma peña y en la que llamaron poderosamente nuestra atención los cientos de momias allí amontonados. A Federico y a mí se nos había antojado que la urna, más que para otra cosa, había servido alguna vez para sepulcro de los reyes de la ciudad. Fuera como fuera, bien pronto nos convencimos de que la galería en que nos hallábamos había sido profanada y saqueada por manos impías. A excepción del collar de perlas que había encontrado Hassán en la urna, ningún otro tesoro hallamos en aquella mansión de los muertos, en la que por todas partes reinaba la desolación y la ruina. De los grandes nichos abiertos en la peña, de los departamentos en que estaba dividida la galería y de los sarcófagos profanados y rotos, habían sido arrastrados los cadáveres hasta el centro de aquella lúgubre mansión para despojarles allí de todo cuanto ostentaban. Habían sido robadas las telas en que fueron envueltos, arrancados inhumanamente los brazos y las piernas, todo había sido destrozado. «No hay tesoro ninguno», exclamó Ajila con amargura y desconsuelo, y enseguida levantando la mano añadió: «Escuchad, el pueblo se inquieta». Tan absortos estábamos contemplando aquel horrible cuadro que hasta nos habíamos olvidado de los espectadores que esperaban con ansia nuestra reaparición en la urna. «Voy creyendo», dijo Federico, «que no fue Trajano quien hizo esculpir la inscripción. Debió ser una broma de algún viajero. ¿Pero qué vamos a hacer? Si volvemos atrás, serán capaces de echarnos las fieras para que nos devoren». «Lo mejor será que examinemos bien esta galería a ver si hay algún medio de escapar por ella». El vocerío que llegaba a nuestros oídos aumentaba por momentos. Sin duda, el pueblo se impacientaba cada vez más, esperando los tesoros que no aparecían por ninguna parte. Atravesamos la galería y en el lado opuesto hallamos una puertecilla. Pasamos por ella y vimos que la galería se ensanchaba allí, a donde no llegaban los rayos del sol. El terreno era fangoso y se hallaba cubierto de una vegetación completamente blanca. A cada paso nos hundíamos más y más en el fango y apenas habíamos andado 100 metros por aquella especie de subterráneo cuando el fango, que despedía un olor fétido, nos llegaba hasta la cintura. Hassán me entregó la antorcha. Federico cortó otro trozo de cuerda y encendiéndolo tomamos la delantera, él y yo seguidos del árabe, que traía en brazos a Ajila. Siguiendo adelante con verdadero empeño, llegamos a un sitio donde fantásticas figuras nebulosas parecían mofarse de nuestros tenaces esfuerzos para encontrar un sitio por donde salir de aquel hediondo y asqueroso pantano subterráneo. Unas 3 horas continuamos andando trabajosa y pausadamente, casi asfixiados por los malos olores, cuando de pronto advertimos la presencia de una fuerte corriente entre las cenagosas aguas. Procuramos evitarla, pero el mismo deseo de apartarnos de ella parecía que nos arrastraba al peligro. Súbitamente faltó la base del pantano, no hallamos sitio donde poner el pie y un momento después luchábamos por salvar la vida en un remolino de aguas. Se apagaron las antorchas y quedamos sumergidos en la más profunda oscuridad, iluminada de cuando en cuando por una brillantez fosforescente. Era imposible resistir el impulso de aquella corriente que nos arrastraba hacia adelante, hacia su término, en el cual, a juzgar por el ruido que oíamos, debía caer en forma de catarata por un precipicio. La rapidez de la corriente era cada vez mayor. Arrastrados por ella, Hassán y Ajila pasaron por mi lado, y yo marché dando vueltas y más vueltas sobre una roca, envuelto en una masa de espumosas aguas, hasta que perdí el conocimiento. Cuando logré darme cuenta de lo ocurrido, me encontré tendido sobre un banco de arena, a alguna distancia de la catarata. Federico había corrido la misma suerte que yo, pero estaba menos herido y no había perdido el conocimiento, Había podido agarrarme al llegar al fondo, donde el agua se precipitaba, y me arrastró al lugar seguro. ¿Qué había sido de Ágila y de Hassán? 2 días pasamos buscándolos, pero viendo que era en vano, nos encaminamos al campamento guiados por el sol. Al llegar, lo primero que vimos fue a Hassán que salía a nuestro encuentro. Su presencia allí nos sorprendió extraordinariamente, pues estábamos en la creencia de que él y Ágila habían perecido ahogados. «Sahib», exclamó, «si la suerte por una parte ha sido adversa, pues ha muerto la reina Ágila, por otra ha permitido que vivan los Sahibs para ser la luz de su humilde servidor». Y se inclinó respetuosamente. «Pues bien, Hassán», observó Federico cuando el guía nos refirió cómo había logrado salvarse y cómo llegó al campamento antes que nosotros. «Está visto que no hemos de morir ahogados». «Es imposible asegurar eso, Sahibs», añadió el árabe con gravedad, «pues más fácil es que un camello ciego encuentre el oasis del desierto que el hombre consiga desenredar la enmarañada madeja de su destino». Fin de la sección 4.